Luis, estamos cumpliendo otro año más en uno de estos museos de la Red Municipal de Museos de los Pueblos, y así nos estamos preparando, nos estuvimos preparando para que hoy sea también un festejo este nuevo año de un museo municipal, en este caso de Colonia San Miguel, que también forma parte de uno de los primeros museos que había pensado en su momento el museólogo Ariel Chierico, y que se le fue dando forma, y que bueno, a través de los años han ido cambiando por ahí las muestras y las actividades, pero que sigue con muchísima fuerza y sobre todo con una gran identidad que habla de estos alemanes del Volga que llegaron a ese pueblo y de estas familias que siguen mostrándose y mostrando su historia siempre a través del museo, ¿no? Claro, ¿cómo los encuentra en este 10º aniversario? Digo, algo de lo que mencionó ya, Maribel, con identidad, con forma, con ganas de seguir creciendo, de seguir trayendo muestras. Bueno, hoy por hoy, ¿cómo los encuentra? Bueno, por sobre todas las cosas, con un número altísimo de visitas que ha sido un récord realmente en Colonia San Miguel en este caso. Este año el Museo Miguel Stresemüller ha contado con 5.237 visitas, algo que nos pone realmente muy contentos porque, bueno, además de los turistas que diariamente se van acercando los fines de semana, que a veces uno no piensa cuánta gente llega a Olavarría y va visitando nuestros museos, también hemos realizado un trabajo muy importante con las escuelas este año, y muchos se han acercado también queriendo conocer parte de la historia de nuestros pueblos, este proyecto de identidad que nosotros tenemos, que venimos trabajando. Entonces, más allá de ir a conocer el museo, ya los chicos de la escuela van con una idea de la historia del pueblo, se acercan a las instituciones, hablan con los vecinos. Un programa que hemos ido desarrollando y que realmente ha sido muy, muy importante porque ha tenido muy buena llegada. Y a su vez, como siempre, llegando también a las instituciones y trabajando en forma conjunta con las instituciones, que esta es un poco la idea de nuestros museos abiertos, estos museos municipales que realmente tienen vida a través del trabajo que realizamos con la gente. Así que hemos hecho el proyecto Para Comerte Mejor con los nenes del Jardín de Infante de Colonia San Miguel, un proyecto que hemos llevado también a otras colonias de alemanes del Volga, donde las abuelas venían a cocinar al museo, con los nenes íbamos viendo recetas que tenían que ver con la historia de los alemanes del Volga, ellos incorporaban nuevas miradas y también elementos de la cocina que ellos conocían o ingredientes que a ellos les parecían mucho más familiares. Así que a través de ese trabajo también, que tiene que ver con la narración, con las historias de los cuentos, hemos tenido el Encuentro Internacional de Cuentacuentos, el Festival Internacional este año, también con muchísima gente en San Miguel, permitiéndonos que el patio siempre se abra y que, bueno, pueda llevar a también muchísima gente, porque tenemos un patio inmenso donde están las maquinarias, y bueno, ha sido realmente un año muy provechoso con muchísimas alegrías. Seguro. Maribel, estaba escuchándote atentamente acerca de todo lo que se ha crecido también, ¿no?, en este tiempo con el fomento de estos programas que mencionaba, y pensaba en el acto de hoy o en la ceremonia. ¿Qué es lo que se va a desarrollar? Bueno, hoy también vamos a hacer ese trabajo que tiene que ver con integrar a toda la comunidad, porque en ese museo que justamente lleva el nombre de Miguel Stresemüller, que es uno de los fundadores de la colonia San Miguel, y esa familia que donó esta casa, que esto es importantísimo también, una casa que fue donada para que allí funcionara y que siga funcionando, por supuesto, el museo. Así que en el día de hoy va a haber un reconocimiento también a esta familia que donó la casona. Luego vamos a estar con la gente de la escuela de Colonia San Miguel, porque tienen un coro, y bueno, vamos a estar escuchando también ese trabajo con el profesor Javier Rodríguez, que por un lado van a cantar los chicos, y sabemos que va a haber un grupo de papás que van a estar cantando. Se va a presentar también el trabajo del taller municipal Alfonsina en el área de adultos y en el área de chicos, también, que han trabajado con historias del pueblo y también historias de los vecinos de Colonia San Miguel. Tenemos unas historias muy lindas para compartir, como una historia que escribió Mauricio Kessler, que forma parte de la Comisión de Amigos del Museo desde los inicios, y a través de su hijo vamos a escuchar un relato que él también fue escribiendo. Vamos a tener también la presentación de Palabras Mayores, otro de los segmentos que forman parte de este nuestro proyecto de identidad que se desarrolla a través de la Red de Museos Municipales. Y bueno, este año nos encontramos con cartas escritas en alemán en el museo, así que en esta forma de integración de trabajo también directamente, bueno, con estas cartas hablamos con la profesora Tusnilda Highland, que es del taller de idioma alemán, del taller municipal que funciona también en el Museo Municipal de Colonia San Miguel. Y bueno, y comenzamos con un trabajo de investigación a través de estas cartas, que dicen estas cartas, y junto con Tuznilda y Celeste Bríguez, que es pasante de la Facultad de Ciencias Sociales, que está trabajando con nosotros, organizamos este trabajo que se llama Mis Recuerdos Hoy. Así que a través de estas cartas fuimos desarrollando la historia de una de las vecinas, que justamente, bueno, nos encontramos con ella y estuvimos charlando, y bueno, a través de esas cartas fueron contándose historias de vida que nos permiten hoy hacer esta gran historia que vamos a estar contando también a través de una muestra que se va a presentar en el día de hoy. Y un busto también iba a ser descubierto en el día de hoy, un poco rindiendo homenaje a todos estos inmigrantes que llegaron a Colonia San Miguel, la familia Miguel Stresel-Müller. Y bueno, vamos a tardar un poquito más porque a partir de este tiempo que ha estado tan feo y no lograron terminar el busto, pero para el día viernes ya va a estar emplazado el busto también en el patio del museo. Bien, los actos de hoy, Maribel, ¿a qué hora van a comenzar? Van a comenzar a las 18 horas, va a ser en el patio del museo, así que invitamos a todos los vecinos, porque también van a estar los artesanos del pueblo, que siempre se van sumando en ese trabajo de red que intentamos hacer, invitando también a todos aquellos que se quieran sumar y mostrar lo que hacen en la comunidad, y también lanzando hoy este proyecto de los museos Se Visten de Navidad, que año a año se va realizando, y con este concurso de pinos, pesebres y arreglos navideños, que siempre en San Miguel, bueno, nos quedan chicas las alas para poder mostrar toda esta cantidad de trabajos que siempre participan tanto chicos como grandes. Es verdad. Sí, realmente, ha sido siempre un gusto trabajar con la gente de San Miguel, porque siempre están atentos y dispuestos a presentar sus trabajos y a mostrar lo que hacen. Bueno, me imagino que con todas estas actividades para el 2011 van a redoblar la apuesta, van a ir por más, ¿no? Bueno, sí, vamos por más, justamente esto. Cuando uno va trabajando durante el año, a veces cuando llega fin de año, no sé por qué nos agarra esa cosa de empezar a hacer los números, ¿no? Sí. Sabíamos que siempre las visitas habían crecido, que había sido muchísima la actividad que habíamos tenido, pero cuando nos encontramos con esta cantidad de visitas y con el trabajo que hemos realizado con los colegios, este año justamente también vamos a apostar un poco más a esto que tiene que ver con la educación, y vamos a seguir trabajando con este proyecto de llevar a los chicos al museo y que sea ese un paseo divertido y que se puedan llevar los relatos y las historias y que puedan conocer un poco más de nuestra historia, del partido de Olavarría, que realmente es importante. Y bueno, y siempre conociendo lo nuestro es un poco empezar a quererlo, y esta es la forma que bueno, tenemos a través de esta red municipal de museos de los pueblos, ¿no? O sea, aprender a querer esto que tenemos para realmente valorarlo y ponerlo como parte de nuestra identidad. Maribel, un placer. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo realizado y suerte en todos los emprendimientos. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un beso grande.